Buenos días, aquí comienza nuestro Morning Show, el café de la mañana. Una mañana emocionante y llena de energía, como siempre. Y nuestros presentadores, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, Jimmy Company, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia y David Ramírez. Música nueva y actual. Noticias curiosas que te sorprenderán. El estado del tiempo para que puedas planificar tu día. Efemérides musicales y momentos históricos en la vida para recordar. La pregunta inútil del día que te hará reír. Los deportes para mantenerte actualizado. Salud para ayudarte a vivir una vida más saludable. La ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad. El café de la mañana. Bienvenido. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Extraño más que nada, me hace falta más que tu presencia. Que nada me lastima como lo. Son las 9:05 a.m. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Morning. Buenos días. Buenos días, le decimos a toda la gente que ahora está en sintonía de esta tu estación, la 107.1, Euro Latina, más radio, más música, más compañía. Hoy ya tenemos 10 del mes de abril y es festivo. Y con la providencia del Todopoderoso vamos para adelante, porque para adelante es para allá. Espero hayan reflexionado. Espero estén llegando ya a casita. Espero estén descansaditos. Obviamente muchos no están currando hoy porque es festivo, repito. Pero nosotros sí, nosotros aquí estamos porque tenemos varios compromisos, no solamente aquí, a través de la 96.0 en Oriente Estéreo, donde son las 2 de la mañana con 7 minutos. Allá no es festivo. ¡Qué milagro! Y digo que milagro porque en Colombia hay mucho, mucho festivo. Doniki, ¿qué tal? Buenos días. Good morning, teacher. How are you? Hi, fans. ¿Que descansó o no? ¿Reflexionó o no? Un poquito, sí. La verdad, sí. En casa, bueno, por algún par de ratos que tuve que ir a ver un nuevo piso. Y ya hay faena para hoy, profe. Pero bien, estuvo bien el fin de semana. Ah, bueno, eso está bien, entonces, listo, sí, sí, sí. Y cargado, como decimos a otros, como decíamos ahora, aquí listos para llevarle toda la información de lo que está pasando, mucho tema curioso, mucha situación curiosa durante esta Semana Mayor de Puente Largo, y como repito, hay gente que todavía apenas está armando el retorno hoy, de todas maneras, mucho cuidado en las vías, Ahorita que venía, habían dejado un coche aquí abandonado, estaba la policía buscando de quién era. No sé, está ahí, el que se le olvidó dónde dejó el coche gris, aquí, el portal de Gamarra, ahí está la policía custodiándoselo. Ahí está, pasadita la gente que conoce Vitoria, ahí después de la estación de gasolina, a la vuelta donde están la venta de tacos, los nuevos. Ahí han dejado un coche gris, si alguien conoce, está la policía. Ahora la policía lo mira con recelo. Claro, uno no sabe, claro. Bueno, ya aquí en el País Vasco ya no estamos viviendo las épocas aquellas funestas y tristes, cuando estábamos a merced de un grupo al margen de la ley, tuviese o no tuviese, ¿cómo se llama?, razones o no para protestar, esa no era la manera. Bueno, yo no soy quien para venir a criticar. Mejor dejé ahí porque después me han grabado eso y dice que es que soy enemigo de Dani. No, déjelo así. Claro. Bueno, de todas maneras, lo que creemos es que ahí al lado donde está el edificio nuevo, donde han hecho, ¿cómo se llama eso? ¿Donde guardan las cosas? Sí, un trastero. Eso, el trastero nuevo, ahí en toda la puerta del trastero. Yo no sé si era que el coche le pegó a la puerta del trastero, pues la policía estaba ahí, no sé. Puede ser también, ¿no? No se sabe. De todas maneras, sí. Estamos listos, está ya el horóscopo, están las noticias, está todo el tiempo. De modo, don Nicky, que nos preparamos para disfrutar un día más aquí en el Café de la Mañana. Repito, hoy es festivo, no importa, aquí estamos frente al cañón, que es lo que vale, es lo importante. Lo importante, como dirían por ahí, es la personalidad. Y aquí estamos. Sí. Y los que están levantados ya, pues mira, nos están escuchando. Seguramente habrá gente que... Bueno, anoche no vi mucha rumba en la calle, ¿eh? Eso estaba... ¿Cómo? Sí, sí, es curioso porque el ayuntamiento y toda esta gente dice, hoteles 100%, no hay cama para tanta gente. ¿Y qué era, que la gente llegó a dormir? Porque en las calles no estaba. Claro. Sí, sí, no, aquí es extraño, ¿eh? No se preocupe. Aquí es así. Bueno, claro. No, porque ¿qué le parece raro? No, pues eso de que la gente en su casa pudiendo aprovechar. No, y sobre todo buen clima. Que aquí haya buen clima es una bendición, hermano. Pero bueno, la verdad, anoche poco. Y del miércoles a anoche, creo que el único día que se movió fue el Jueves Santo. Así a nivel de las discotecas y todo eso. Lo que pasa es que hay unos que no se pueden medir porque son tan pequeños que con 10 personas ya están full. No, entonces, no son punto de referencia. Pero bueno, claro. Si los 10 que le caben fueron, enhorabuena. Pero de verdad, poco movimiento. Yo esperaba un poco más, Esperaba un poco más. 9 de la mañana, 11 minutos. 2 de la mañana, 11 minutos en territorio colombiano, donde nos escuchan a la 96.0, Oriente Estéreo. Para ellos un abrazo fuerte. Ellos, si están, que se curran ya hoy. Acá todavía es festivo. Festivo. Claro. ¿Usted sabe qué se celebra hoy? Me imagino que hoy tiene que ver algo con la Semana Santa. No se lo imagine. Búsquelo y ahora, antes del tiempo, me lo da. 9 de la mañana, 12 minutos, vale. Para todos ustedes. Nicky DJ, quien les habla, Freddy Cortés, le dice bienvenidos a tomarnos un café rico y sabroso a esta hora de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 2 de la mañana con 19 minutos. 9 de la mañana, 19 minutos. Ya hoy es 10 del mes de abril. Estamos en vivo y en directo. Para los que piensan que no, aquí estamos. Es más, si quieren traer desayuno, que traigan. Aquí les recibimos de todo. No te preocupes. Sí, sí. Bueno, Nicky, ¿cómo amanecen nuestras ciudades hoy? Vamos con el estado del tiempo. En este momento, Valencia, 14 grados centígrados, parcialmente soleado, precipitaciones 0%, viento 2 kilómetros, humedad 85%, la máxima para hoy 20 grados, la mínima 11 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Vitoria-Gasteiz. En este momento, 7 grados centígrados, soleado, precipitaciones 0%, viento 2 kilómetros por hora, humedad 64%. Máxima para hoy 20 grados centígrados, mínima 7 grados centígrados. El tiempo en Londres, Inglaterra, en este momento 11 grados centígrados, lluvia, precipitaciones. Qué raro, está lloviendo, viento. qué raro, ¿no? Sí, profe, está lloviendo. Viento 17 kilómetros por hora, humedad 93%. Máxima para hoy 15 grados centígrados, mínima 7 grados centígrados. El tiempo en Cali, Colombia, en este momento 21 grados centígrados, chubascos de lluvia. Precipitaciones 12%, viento 5 kilómetros por hora, humedad 94%, la máxima para hoy 30 grados, la mínima 19 grados centígrados. Y el tiempo en Bilbao, País Vasco, en este momento 11 grados centígrados, nubes generalizadas, precipitaciones 0%, viento 4 kilómetros por hora, humedad 71%, máxima para hoy 20 grados centígrados, la mínima 11 grados centígrados. Estas son las principales ciudades y el estado del tiempo aquí en el café de la mañana. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Nueve de la mañana con 21 minutos, nueve de la mañana 21 minutos, ya estamos ahí elaborando el tema del día, de modo que quiero hacer una pregunta, Nicky. Antes de venir con todas las noticias y toda la vaina, ¿qué es lo que ha pasado con Karol G? Que una portada de no sé qué, la han criticado, profe. Ella critica, yo es que, a ver, la verdad es que yo veo los titulares, pero es que no me apetece como meterme a leerla aquí, pero como a ustedes sí les gusta pero mire que el chisme, entonces pues hágale. No, profe, vea, la noticia va muy en línea de lo que usted siempre ha dicho, de mantenerse en su esencia, y lo que pasa es que la han invitado a participar pues en la edición de la revista GQ para México. Esa es una revista femenina muy importante a nivel mundial, y Karol G es la portada de este mes, y lo que pasa es que le han hecho un poco de retoque fotográfico, mucha gente diría que bastante, y entonces pues la misma Karol G ha dicho que esa no es ella. Esa no es ella. Sí, sí. Exacto. Que cuando se hizo la sesión, pues ella está más gordita, más repuesta, como digo yo, y que la han retocado demasiado. O sea, ella quiere seguir, ella sí quiere seguir saliendo gordita. Exacto. Ella quiere mostrarse. Y le bajaron carnita. Sí, le recortaron y también incluso, pues, hasta en la cara también les tiraron un poco. No, qué atrevido. No, estoy de acuerdo. A mi niña no me la toque, por favor. Déjeme la gordita, frentona, ¿sí? Que así va bien. Claro. Entonces, claro, la chuparon mucho y ella no se siente, pues, cómoda ahí. Dice que esa no es así ella. Tan flaca, pues. Ya, sí, sí. Entonces, mucha gente. Es que, porque, ¿sabe qué dijo? Salido, pues, ¿sabe qué dijo ella? Ni porque apoyar. Yo fuera Anuel. Sí. Es verdad. Entonces ha salido pues mucha gente a apoyarla. Incluso ahorita estaba viendo que la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis también ha salido en apoyo de Karol G. Deje mi gordita ahí. Sí, mucha gente ha salido a favor de ella. Sí, sí, ella le queda. A ver, lo que yo siempre he dicho, ella no necesita ir en pantaloncito corto ni en esas cosas que sale, porque a mí me parece que no. Porque ella sí vestidita, bonita, gordita, se ve bien. Sí. Eso cuando es demasiado mostrar las carnes, no. Ella no necesita, a ver, primero porque es una artista que tiene un vuelo grande ahora y lo que menos... Moriche no necesita demostrar tanto. Oiga, a propósito de Karol G, han salido un montón de videos viejos, pero viejísimos, donde está así flaca y frentona. Se parece a Merlina, a Merlina Adams. Flaca y sí. Cuando George Barrow le dio la primera oportunidad. Y ayer estaba viendo un video, a propósito de Karol, un video que le invitan a Venezuela a un show. ¿Sí? Y la maltratan. No diga. Y sí, y tal, y que. Y entonces la presentadora le dijo, ¿y usted quién es? No sé qué. Y la otra, Carlos G. al rato le preguntó con mucha decencia y le dijo, pues yo tampoco, no, yo no sé quién es usted. Lo único cierto es que Carlos G. le echó un vaso con agua a la presentadora. Así estaba de salida de la ropa, ¿eh? Y cuando ya ella se iba a ir con su staff, le dijeron que era una broma. ¡Caíste! ¡Ay! No diga, profe. Y todo el mundo dice, ¡caíste! Y ella con esa vergüenza de haberle echado agua a muchacha. No, muy duro. No, pero estuvo bueno. Entonces, el cuento es que yo, como le digo, no me apetece ese tipo de lectura. Tengo otras lecturas mucho más importantes, pero sí lo vi varias veces que está enfadada, que esa no es ella, que no es ella. Pues yo le pregunto a Niki, que Niki si está en la farándula. A ella le gusta eso. Totalmente, profe. Eso y la vida artificial. ¿Cómo es que es la...? La inteligencia artificial, eso, profe. Son sus dos hobbies, el chisme y su vida artificial y su inteligencia artificial. Dije, va a preguntarle. Ah, entonces la pusieron muy delgadita ahí. Man, exacto, ahí sí, a ella y a mucha gente no le gustó tanta edición en el Photoshop. Demasiado Photoshop, pero bueno. Sí. Bueno, son esas cosas. Un saludo para Perentico, que está hablando por aquí, a Gina, que está a esta hora en sintonía nuestra. Hombre, gente que madruga un festivo y nos está escuchando, pero yo los saludo, un segundito. Madrugadores. Madrugador. Me levanto cantando a Jairo Jesús Seña, el hombre de Revol. Un abrazo fuerte para él, que a esta hora está. Está. Manejando el tema, escuchando el radio. A propósito de los costeños, yo siempre he querido hacerle una pregunta a un costeño y se la hice este fin de semana. ¿Y eso? Claro, yo siempre he tenido la duda si es fama, si es realidad, si es ficción. Sé que es una cosa cultural, sí, que si es un mito urbano, y me dijeron que no. Yo le pregunté, bueno, ¿es cierto que ustedes se tiran las burras? Y el hombre dijo que sí. ¿Cómo? Claro, dijo que sí. Y todo dice, no, cuando yo estaba pelado, todos estaban pelados. pero yo pensé que era un mito urbano, que tal. Ahí está. En el fin de semana resolví uno de los enigmas de la vida que yo tenía. Que si era cuento, sí. Y que no, que es cierto, que se tiran las burritas. Mira, profe. Sí, ahí le dejo esa. 9:27, hoy, ¿cuál es el tema del día, don Nicky, por favor, para que empecemos de una vez? Profe, vea, tema del día para que usted participe, pues, en el café de la mañana. Teniendo en cuenta la crisis económica mundial, ¿cuál es ese alimento que podrías eliminar de tu dieta normal por su alto costo? ¿Qué eliminarías? No, pero es que ahora todo está tan costoso, hermano. Bueno, hay gente que se queja del alto precio de los huevos. Todo. Vi un meme bien chévere. Dice, el tipo está viendo un partido, ¿no? Y llega la mujer y dice, oye, trae una barra de pan. Y si tiene huevo, trae 12. Y llega el hombre con los 12 barras de pan. Y yo digo, ay, pero si era uno. Tú me dices que tenía huevo, traía 12. Pues aquí los tengo bien puestos y te he traído 12 barras. pero claro, la gracia es la puesta en escena, ¿no? Esa es la gracia, pero claro. Para que veas que en medio del relajo uno ve cualquier cosa. Entonces, ¿cuál alimento podrías eliminar de tu dieta debido al alto costo? Es la pregunta del día. Números telefónicos, don Nicky, para que nos escriban. Más 34-632-890-940. ¿Cómo? Y más 34-610, profe. Es que usted me dio un número raro. Más 34. Sí. 632-890-940. Ah, ya. Y más 34-610-617-034. Ya, perfecto, ahí están los números. Para que participe, y tema del día, ¿cuál es el alimento que podrías eliminar de tu dieta normal por su alto costo?

Hoy es festivo, param, pam. Pero aquí estamos, ajá. 2:47 Iniciando la semana después del descanso correspondiente. Muchas gracias a la gente que no lo hemos dicho en la mañana, lo dijimos el sábado. La gente que nos felicitó por la programación de 12 del mediodía a 8 de la noche. De el Viernes Santo, porque hubo salsa cristiana, merengue cristiano, bachata cristiana, pop cristiano, y se escuchaba bacanísimo, Y muchísima gente nos llamó, hace mucho rato no recibía tantas llamadas para felicitar, bueno, muchas gracias, es el trabajo y el esfuerzo de todos, soy aquí en Eurolatina 107.1, más porque había que hacer algo diferente, pero que sea agradable, ¿no? Porque es que a veces la gente cree que porque es diferente tiene que ser desagradable. No, para nada. Claro. Ni para eso. Y la gente que estuvo también ayer de 7 a 9 en De Regreso, la emisión De Regreso del Rock en Español. De modo que todos los días vamos sacando cositas. Por ahí vi. Sí, estuvo bien. Estuvo con nuestro amigo Juan allí haciéndole la voz. De regreso. Sí. Un saludo para Juan. Okay, está. Profe, le gusta usted mucho. Está desenchufado. La música de Caifanes, ¿no? Puso tres canciones de Caifanes. Ah, pues mira. No me fijé. A mí me gusta la canción y ya está. Un gusto muy particular. Bueno. No, porque a mí Carlos Omar me enseñó que uno, en menos de una hora, uno no repite una canción de un mismo artista. No, pero son cosas. No repite una canción de un mismo artista. No debe repetir artista, ese cuento. Para que aprenda bien, sí, la lección. En la misma hora. Sí. Pero lo que pasa es que. Conceptos, ¿no? Conceptos. Ah, sí, no, eso. Que esa, le enseñara uno. Sí, esa era la radio que se hacía en los 80, en los 90. Ahora somos más distensionados. Sí. Ahora es que, mire, por ejemplo. Hay gente que todavía le enseñan que en la cabina no puede sonar una mosca. Es que, shh, por ejemplo. Estamos al aire. No. Ahora es cosas más directas. En vivo, etcétera, etcétera. Eso, la mazamorra llegó a esta. O sea, hay que romper esquemas positivamente. Entonces, de eso se trata. Bueno, profe, además porque sí. Hoy día los artistas sacan canción cada 8 días. Entonces eso no se puede mantener, eso de no sonar dos canciones de un mismo artista. Sí. Porque si están pegadas las dos. Sí, eso es como la gordita suena todo el día. Sí, ¿cómo prueba uno a la gente que quiere escuchar a la gordita? Oigan, esto. Claro, pues entonces suena. Uno usa la canción de Karol G ahora, y la otra dentro de una hora. No, pero es que escuche, a eso en el tiempo de Carlos Omar y todo, no había feature, como ahora. Habían uno que uno de vez en cuando, porque había celo entre los artistas. No, pero era muy escaso, sí. Sí, no había. En cambio, ahora cada dos. Era raro. Sí, no, era rarísimo. Era un hit y era una cosa del otro mundo, pero ahora. El que canta solo está aburrido. 9:50 sí, minutos. Sí, de hecho, yo recuerdo cuando Michael Jackson hizo un dúo. Y eso es inédito. Cuando lo hizo con Paul McCartney. Sí, o la que hacía con. La balada esta que hacía con Diana Rose. Sí. Pero sí, era muy contado. Era muy difícil, el acompañamiento. ¿Eh? Sí, no, es que no, y cada artista tiraba lo suyo. Ahora, el género ayuda, entre comillas, a lanzar uno del otro y todo. Es que ustedes. No, y las combinaciones. Sí. Gente del pop con el rap o con el rock. Sí, ya ahora está muy abierto todo. Eso está muy. Ha cambiado mucho. Bueno, señor, plantéeme nuevamente el tema del día porque tengo respuesta. Profe, vea. Tema del día entonces, teniendo en cuenta la crisis económica mundial, llegan las trompetas, suenan las trompetas del apocalipsis, ¿cuál es ese alimento que podrías eliminar de tu dieta normal por su alto costo? ¿Números telefónicos? Línea de participación. Más 34 632 890 940. Más 34 610 617 034. Sí, repítamelo, por favor. Más 34 632 890 940. Más 34 610 617 034. Por aquí tengo a Mary. Mary dice: hola, buenos días. Definitivamente yo intentaría colar. Me imagino que colar es quitar, ¿no? Sí, la carne, porque no está cara. Está tres barrios más arriba de lo que uno lo pueda comprar. De modo que sería la carne. El problema está es que sin carne no hay vida. Claro. Ah, bueno. Profe, vea, aquí tengo a... Oye, hay alguna pregunta usted, usted. Antes de que venga usted con Mario. ¿Durante la Semana Santa usted comió carne? Profe, a ver, recuerdo. No. No, pero, a ver, como el miércoles me metí una bandeja paisa y ahí venía carne, fuerte. Ah, ¿usted come bandeja paisa y todo eso? De vez en cuando, una vez cada semana. No, yo sí soy poco de bandeja paisa. ¿Sabe por qué le da la pregunta? Porque me gustó mucho el letrero que aparecía, es que... Comer carne ahora ya no es un pecado, es un milagro. Ah, pues. Me gustó. Ahora sí vaya con Mario. Ah, el mensaje del Papa. ¿Qué dijo el Papa? Sí. Eso. Ah, estoy hablando de eso. ¿Ah, sí? Ah, no, yo lo leí. Sí. Ah, pues mira, el Papa también entró en la onda. No, está sintonizado conmigo. Con es que me está escuchando el café de la mañana. Saludos, viejo que Papa. Te ganas. Profe, él dice que qué te ganas con evitar comer carne si no le hablas a tus familiares, si seguís enojado con tu familia y cosas así en esa línea, pues, de que no sos un buen cristiano por dejar de comer carne y no hablarle a tu familia por algún problema que tuviste con ellos. Eso sí, el reencontrarse no es con las costumbres, es con uno mismo. Ajá. Y con Dios. Bueno, ¿qué dice Mario? Dígame. Mario dice: con esta inflación toca bajarle al pancito de panadería de barrio. Es duro porque pasar y oler pan caliente, rollito, blandito, roscón, mojicón, y no comprar nada, es bien difícil. Bueno, ahí está lo de ese más práctica de pobreza que otra cosa. Porque, sobreviviendo al amor sí. Y a la crisis. Bueno, acá dice Denise, buenos días. Hey, estáis trabajando hoy, qué bueno. Yo aquí en casita ya organizando cosas para iniciar la semana. Para empezar la semana, que será corta, por fortuna. Definitivamente no se puede tener ya la carne. Está muy, muy costosa. Sin embargo, es un alimento que difícilmente se puede reemplazar. Sí, el valor proteico es complicado. La proteína hay que tener ahí. Mira, aquí me dice Mario. Sí. Ah, otro Mario, vean. Pero este es Mario B. Otro Mario. Mario dice: ¡ja! Los huevos, hijo, los huevos. Es que están caros, ¿no? Es verdad. Sí, claro. Profe, vea, tengo a Lenny. Dice: me pueden quitar todo excepto el arroz, los frijoles y los huevos bien duros. Comer un huevo frito con clara tostadita y dejar que la yema último absolutamente petrificada para comerla con un toque de sal, eso se llama felicidad. Oiga, ¿usted cómo le gusta el huevo? ¿Bien hecho o poco hecho? Así como lo describe Lenny. A mí me gusta duro. La yema blandita, muy blandita, pero la clara dura. Ah, no, a mí me gusta. A mí me gusta que los huevos queden duros. A mí la yema, no, la yema es la amarillita, si la yema así blandita, no. No, eso pega muy duro. No, sí, pero no, para no tagusmus. Romperla con un pam. ¡Oh! Ay, Dios. 9:57, nos vamos ya de la primera hora del café de la mañana. Hoy es festivo, sí. Hoy es 10. Prepáreme un tema ahí, mi estimado Nicky, que ya venimos. Ya venimos porque hay... Profe, muchos, no se olvide... ¿De qué? Que hoy tenemos las noticias rapeadas. Ah, sí, señor. No me preocupe. Por favor. Ni más faltaba. 9:57, 2:57, sube el volumen. Este es el café de la mañana. Hágale.